Buenas tardes, bienvenidos, un saludo más con todos vosotros, os habla José Antonio Hernero. Hoy, tengo al banquillo haciendo sus funciones, puesto que nuestro fiel escudero Casimoto ha sido papi ya definitivamente, y bueno, pues le hemos dado esa baja paternal que se suele dar actualmente, ¿no? Pues se ha cogido su mesecito de fiesta. Así que mientras tanto, cubriendo el expediente, tenemos a nuestro compañero vampiro. David, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, Harmer? Pues bueno, aquí liados ya, a tope. Hoy estoy de portero suplente, pero para un mes, ¿no? Un mesecito no, así, sí. No, sí. Para un partido cuando le sacan la roja. Correcto, nada. Aquí está supliendo una baja. Supliendo una baja paternal que durará en torno a un mes, así que... Bueno, lo dicho, después de una semana de festividad que se fue el armero a celebrar su efeméride de nacimiento a la capital del reino, y algo ya tradicional en el que os habla, pero no nos vamos a enrollar más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Yeah. tenemos, ahí lo tenemos grande. Tras una semana de ausencia, regresamos de forma potente con el nuevo trabajo de los californianos Ruthless. Una banda veterana que, con un trabajo publicado en 1986 y un EP de un par de años antes, pues consiguió forjar una horda de fieles seguidores, los cuales celebramos hace una década su regreso. Tras el cual ya son tres los discos publicados. El último de ellos es The Fallen, un álbum que vio la luz el pasado 12 de enero de la mano del sello Fire Flash Records, que es una subsidiaria del nuevo sello Atomic Fire, y en el cual, pues bueno, se mantiene esa esencia primigenia de cuando empezaron hace ahora 40 años, ese US Metal prácticamente machacón, potente. Y el tema que da título al disco es el que os hemos dejado, The Fallen, para arrancar este nuevo programa al ritmo de los angelinos Ruthless. Y es que todo lo que se hacía en Los Ángeles no era laca, ¿eh? No era el Sunset. No era rock putero, ¿verdad? No era rock putero, claro. Todo lo que había, el sonido en Hollywood, en California, en Los Ángeles, en concreto, iba más allá del Sunset Boulevard, ¿eh? Sí, claro. Había unas bandazas de todos los estilos realmente abrumadora. Uh-huh. Madre de Dios. Fue la meca señor, en aquella época, ¿eh? Exactamente, sí, lo que pasa es que, bueno, ya sabes que un sitio al final se identifica con un sonido, con un género en concreto. Exacto. Igual que Seattle se vinculó al grunge, cuando realmente ya habían salido bandas, bueno, anteriormente, Tesla, Queensrÿche, las hermanas Wilson, Harrison, claro, de Seattle. Claro, exactamente. Así que había exagerado, y bandas de heavy metal impresionantes. Muchísimas. Lo que había, Sabotage eran de Seattle. Por ejemplo, sí. Impresionante, Crimson Glory, Queensrÿche, ¿para qué? Lo que dio Seattle, y sin embargo, es el grunge, parece que no ha habido otra cosa, ¿eh? Sí. Pues bueno, con Los Ángeles era, pues bueno, lo mismo. Bueno, arrancamos, como hemos dicho, con fuerza con estos californianos angelinos llamados Ruthless. Y vamos a recordar ese número de teléfono. Iba a decirte Casimoto, pero no, vampiro. Bueno, Casimoto suplente, aquí estoy, así, ¿verdad? Está. Pues el número de teléfono, que algún día me lo aprenderé, es 976-52-5645. Ya toca, ¿eh? Ya toca. Ya has brincado los 2 años, vas camino de 2 años de radio, más, ¿eh? Más de dos. Más de dos ya, ¿no? Los has brincado ya, claro. Este verano hiciste 2 años, muy bien. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Tenemos, bueno, en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, exactamente, y los lunes a las 7 de la mañana. Me estás comentando las redifusiones. Que también las tenemos en Radio, Radio Mai, que me parece que ahora solo los viernes de 11 a 1 a 1 de la mañana. Y bueno, y aparte lo de Asalto Mata, coincidiendo a las 5 de la tarde de los jueves con el horario de Ciudad de México, y ya sabéis, los de Canarias, que es una orilla menos. Bueno, recordad, ha dicho ya las redifusiones, recordaros también que asaltomatarradiorock.com es una de las mayores plataformas de radio rock en tu idioma que tenemos en este país y en Latinoamérica. Decir también que, bueno, pues si ninguna de las opciones que os hemos mencionado os viene bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, saludamos al Comando Nou Barris desde Horta, Barcelona, que nos escucha. Nuestro amigo José Luis, que dice, bueno, pues que felicitemos a Casimoto, que ya ha sido papi. Lógicamente, me imagino, si la criatura y demás, y los asuntos familiares le dejan, estará escuchando el programa, así que felicitado queda. Claro. Saludamos también a nuestra amiga Piratilla, que lo está pasando mal, en el día de hoy, pues que ha pasado nuevas sesiones de quimio, está jodidilla, pero bueno, que ahí está, escuchándonos. Un abrazo. Luego nuestro amigo Moriano, Bufete, Marco Bufete Moriano, Está escuchándonos, dice ese vampiro bueno, y que el grunge, había las mejores bandas de grunge que precisamente que no eran de Seattle, dice. Bueno, ponme, que le ponga los Hiten, que estuvimos anoche en un bolazo que hicieron los de Murcia, realmente brutal. Como Juanito Lorca, vaya solo de guitarra, como cantaba el italiano Alex Panza, que le costaba el expresarse en castellano, pero bueno, lo hacía. Italiano con unos murcianos. Ay, pero grande, potente, heavy metal, hard rockeros, impresionante el despliegue de virtuosismo y de calidad que nos dejaron en la hora llamada Sala Cocobongo. Pero que bueno, para nosotros siempre será lo intento. ¿Vale? 4 euritos la cerveza. Joder, macho, es como si te estuvieras tomando una cerveza en el centro de Madrid, ya no de Zaragoza, de Madrid. Madre mía. Bueno, pues vamos a continuar con más cositas. Está claro que desde la llegada de Internet a las casas de todos los mortales, las distancias pues no suponen un problema, ¿no?, a la hora de crear música. Vamos al caso que ahora nos ocupa, donde un canadiense, como es el guitarra Kyle Breckel, que aquí se hace cargo también de bajo y batería, forma tándem con otro guitarra como es Jack Heath. Este que último es australiano, para dar forma a un proyecto que aúna el heavy, el speed y el power metal. Para la voz han contado con un británico, así que ya puedes ver, un canadiense, un australiano y un británico. Parece un chiste de esos que se contaban antes, ¿verdad? Los que iban subidos al avión, ¿eh? Sí. Siempre había un andaluz, ¿no? Sí. Vamos por Andalucía, y eso, que me ha caído un carnet de paro a la mano. Era el chiste de la época. Sí, sí. Pues sí, parece un canadiense, un australiano y un británico. Da pa' chiste. Pues bueno, el británico se llama Ewan Titlow, y juntos le dan forma a un metal tosco, correoso, crudo, que desde su agencia nos venden como sonido innovador. Lo entrecomillo porque, bueno, a cualquier cosa llamamos innovador, ¿vale? Que es lo que vamos a encontrar en un trabajo independiente titulado Syncretic Sovereignty, joder, bueno, ¿no? Y el nombre de la banda nos dicen derivar de la palabra sánscrita, que para el chakra del corazón, y refleja el compromiso del grupo de crear música que sea a la vez espiritualmente edificante y emocionalmente resonante. Ante, dale por delante. Vamos con Thunderer. Ese es el tema que os vamos a dejar para conocer a estos flipaos de la pradera, que atienden al nombre de Anahata y que suenan así de innovadores. Keep falling for me. Como ruge el trueno, ¿eh? Sí. Madre Dios, de Thunderer, madre. Eso, de Thunderer será como la tronera, vamos. La tronada, que viene buena tronada. Sí, sí. De Thunderer, esto está incluido en Syncretic Sovereignty. El trabajo de este, bueno, es un binomio que han contado con las labores de un británico a la voz, pero que, bueno, está compuesto literalmente pues por dos fulanos, un canadiense y un australiano. Y bueno, pues ahí lo teníamos, Syncretic Sovereignty. Anahata se llaman los tíos estos, que suena muy muy africano. Anahata, sí, un poco, mata, sí. Bunga, bumba, anahata, mata, mata. Bueno, pues eso, vamos a continuar con más cosas. Vamos ahora con un trabajo que creo haberos adelantado en programas anteriores y que el pasado 12 de enero se puso en las tiendas de la mano del sello italiano Frontiers Records. Un trabajo que anda entre el power metal y el hard rock y que desarrolla una banda liderada por el guitarra alemán Jess Ludwig, el que también fuera guitarrista de los ahora paralizados Edguy. A la voz tenemos al danés Per Johansson, vocalista de los hardrockeros Fate, que me imagino que esos te sonarán. Los sí, Fate, es un poco con un toque progresivo tenían, ¿verdad? Sí. Fate. Aquellos que sacaron el Scratch and Sniff. Exacto. Que es donde debutó este tío, Per Johansson, con ese disco. Uh-huh. Que salían dos perracos ahí en la, sí, pero en la portada. Son 80s, ¿no? Esa gente viene de los 80, ¿no? De los 80s, sí, señor. Uh-huh. Maravilloso ese disco, por cierto. A la batería está un italiano como es Mirko Di Maio, que forma parte de bandas como Mind Key o The Flower Kings, una de las grandes bandas del progresivo actual. Uh-huh. Y para cerrar la banda, tenemos al bajo y los teclados van a cargo del omnipresente Alessandro Del Vecchio, que es esta nómina. Ese hombre está nómina en Frontiers, sí. Y mete el hocico en todo lo que se puede. Así que bueno, que tampoco es mal, ¿eh? No, hombre. A no ser que pueda llegar a cansarte el sonido, porque claro, tiene un sonido muy característico, claro. Cuando él hace la producción, cuando la lleva él a cargo. Uh-huh. Pero bueno, no es el caso, ¿eh? Aquí lo que vais a escuchar no tiene ese sello tan cargado de Alessandro Del Vecchio, ¿eh? Ahí se nota que Jens Ludwig tenía las ideas muy claras y que no era realmente necesario. Black Sun es el título del segundo trabajo ya de este proyecto y del mismo os dejaremos una muestra como la titulada I'm Alive, que nos vale, pues bueno, pues aparte de para corroborar de que estamos vivos, para seguir desgranando lo nuevo de esta banda llamada The Grand Master. Yeah! Bueno, pues ahí lo tenemos, The Grandmaster, su nuevo trabajo llamado Black Sun, incluía temazos como este que acabas de escuchar llamado I'm Alive. La banda liderada por el guitarra alemán Jens Ludwig, el que fuera, bueno, y es todavía guitarra de Edguy, lo que pasa que, bueno, la banda de Tobias Sammet, volcado completamente en los últimos años con una fantasía, pues bueno, pues tiene a Edguy un poquito apartado, ¿eh? Bueno, una pena, porque me gustaba mucho el devenir que llevaba los últimos discos de Edguy, mucho más hard rockeros que el power metal que ofrecían al inicio, ¿no? Molaba mucho, mucho. Vaya talento el que tenía Tobias, el que tiene Tobias Sammet. Me encanta ese muchacho, pequeño borrachín. Bueno, si eso, se coge unas gogorzas. Bueno, pero eso siempre está bien, ¿no? Siempre, claro. hace que aflore la inspiración, claro. Sí, así es. Exacto. Bueno, vamos ahora con una banda que viene de Cleveland. Se mueven entre sonidos de metal tradicional y del thrash, pero yendo un pasito más adelante. Liderados por una tipa llamada Chris Emig, con una voz que lo mismo te embelesa que te acojona. The Forest Witch, la bruja del bosque, es el título del tercer álbum de la banda que pusieron en el mercado de forma autónoma, con el que nos cuentan historias, pues, bueno, de luz y de oscuridad. Y será el tema que da título al disco, el que os dejemos para conocer, pues esa bruja del bosque que atiende al nombre de Olafia y que suena así. Bueno, solo tenemos cómo suenan de potente esta gente a la que, bueno, pues la reina del bosque hace llamar Olafia. Olafia, que puede ser el nombre, pues si lo, le pones un poquito de acento, sí, puede ser cualquier fulana del pueblo. De la Ribera. De la Ribera, por ejemplo. The Forest Witch se titula el tema que habéis escuchado. Bueno, hemos sobrepasado en 4 minutitos la primera media hora de emisión Vampiro. Recordamos ese número de teléfono. Recordamos el número 976-525645. Un teléfono pues que cada vez se usa menos con esto de las tecnologías modernas, uh-huh. Es cada vez menos, lógicamente. Recuerdo, casi, iba a decirte Casimoto, Vampiro. Dime. En los inicios de este programa, que llegábamos a confeccionar programas de 2 horas solo con las, llamadas de teléfono. Sí, oh, sí. Estaba, necesitábamos una secretaria. Ahí. En de plan. De hecho, por eso a Mario, mi escuñado, le llamamos el secretario, porque parecía un secretario, estaba todo el día pillando. No le daban más que para coger el teléfono casi. Una cosa de miedo. Bueno, decir que tenemos aquí a la zurda del armero a Javi Retro, que por cierto mañana le caen añitos. Sí, señor. Se hace mofo. ¿Cuántos te caen, Javi? 51 taco. 51. Buah, madre mía, ya estás bajando escalones tú, El primer escalón bajado ya mañana. Madre, sí, en cuanto le das la vuelta al jamón, que se dice, ya va para abajo, ¿verdad? Ya, sí, sí. Pero seguimos ahí. Hombre. A tope. A tope, ¿verdad? Con energía. Exacto. Disfrutando como moñacos. Ayer, anda, que lo pasamos poco bien en Giten, ¿eh? Buen concierto. En el Cocobongo, ¿eh? A 4 litros la birra. Madre Dios, qué alegría. Y bueno, dime, Javi. Ah, que se han copiado del nombre del bar de la máscara, de la película. Ah, que se llamaba así. Parecido. Claro. Bueno, también. Eso, pues bueno, Javi, que está a la zurda del armero, y a la zurda de Vampiro tenemos a la productora, a la Elena. Hola, ¿qué tal? Helen, buenas tardes a todos. Hola, no son malas, fresquitas y buenas. Sí. Por lo menos ya se puede andar por las aceras, no como ayer, La verdad es que ha salido... Ha salido el sol. Un día perfecto, sí. Muy bien. Nada, pues felicitar yo de antemano a Javi, ya que, Javi. Bueno, igual mañana lo podré felicitar también, pero claro, bueno, claro, para pero los oyentes de hoy, felicitamos a Javi Retro con un día de antelación que siempre es, bueno, está presente en todas Es bueno hacer años. Exactamente, en todos los programas, con todas nuestras celebraciones, y es muy buen amigo. Claro. Y le deseamos lo mejor y que cumpla que cumpla mucho más. Muchas gracias. Cumplas. Y esta noche os invitaré a una cerveza. Ahora, pues, bien, en el infierno Roxy. Ahí. Esta noche la sala Oasis estará presentando disco Los Albaceteños, más universales que el metal español ha dado en el mundo. La banda, liderada por los hermanos Izquierdo, estarán apoyados por los catalanes Terminal Violence, una banda thrash metal también, que se encargarán de caldear el ambiente. Los de Albacete vienen para presentar su nuevo trabajo, que vuelve a estar avalado por el sello Century Media y que se titula Aftermath. Otro gran paso adelante en esa maquinaria perfectamente engrasada que son la gente de Angelus Apátrida. Para ir preparándoos, os dejamos con un tema que, bueno, que si bien empieza pausadamente, desemboca en una espiral de lo más virulento. Far Eyes es ese tema que os vamos a dejar, y está incluido en lo nuevo de Angelus Apátrida. Fire Eyes, ojitos de fuego, qué grande. Esto está incluido en Aftermath, lo nuevo de Angelus Apátrida, que esta noche estarán tocando junto a Terminal Violence en la sala Club Teatro Oasis. Y bueno, vamos con otra banda de thrash metal que hoy mismo pone en las tiendas el que hace su tercer larga duración. Tres discos a los que hay que sumar un EP y un par de singles para completar la discografía de esta banda con sede en Luxemburgo. Los dos trabajos anteriores estaban inspirados en cómics oscuros con un protagonista llamado Dark Clown, y para este nuevo álbum han preferido dejar todo eso a un lado. Que por cierto, ahora que estoy aquí acordándome, digo, que no he salido, no hemos saludado a las Islas Canarias, que tenemos a nuestro amigo Samuel también yo, escuchando. Sí, te lo iba a decir, pensaba que ibas a saludar ahora, pero bueno, lo saludamos. A Samuel, que claro. que yo ya sabes que tengo la cabeza. Sí, hombre. Pues es que yo ya llevo cuatro peldaños bajados y claro, pues la demencia senil. Llevas cuatro peldaños bajados y tres cervezas, o sí que. Y claro, pues la demencia senil empieza a hacer. Ya me disculpará usted, señor Samuel, que queda usted saludado, ¿eh? Pues eso, que he dicho, que estábamos hablando de una banda procedente de Luxemburgo, que tiene dos trabajos anteriores inspirados en cómics oscuros, con un protagonista llamado Dark Clown, el payaso oscuro. Uh-huh. Y para este nuevo álbum han preferido dejar todo eso a un lado, centrarse en la música y volver a lo básico. Mártir es el título de su nueva obra. Un compendio de siete temas, de un heavy thrash metal muy similar a lo que hacen los actuales Creator. Nos quedaremos con un tema como el titulado Acrasia, para conocer lo nuevo de esta gente procedente de Luxemburgo. ¿Cómo se dicen? ¿Luxemburgueses? ¿Luxemburguinos? Luxemburgueses, ¿no? Luxemburgueses, creo que sí. ¿Vale? Sí. Llamados Scarlet Angel. Hala, hala al play, a ver a qué bien suena esto. Ahí va. We'll be right back. nuevos. Esto era Acrasia, el tema que acabas de escuchar y que está incluido en Mártir, el nuevo trabajo de estos luxemburgueses llamados Scarlet Anger. Y bueno, al igual que el Trabas casi. Bueno, ahora viene el momento más duro, los momentos más duros para un Mesa como Vampiro. Esto no era lo duro, esto que ha no, venido. Vale, no, vale, te lo, dura, lo duro empieza ahora. Ah, bueno, joda, bueno. Aquí tenemos aquí nada, un par de temitas más. Vale, un par de temitas más, así, para quitar el cerumen. Nos quedan aquí unos temitas más para quitar el cerumen. Bueno, desde el sello, además el que vamos a poner ahora viene del sello, un sello de aquí, un sello levantino, de Argates Records. Se publican desde ese sello en un lejano mes ya de septiembre el nuevo trabajo de una banda veterana de death metal húngara. Vienen desde la Hungría, sí, medio gitanillo y tal. Sí. Un trabajo que se me había quedado atrás entre la pila de material recibido y que recuperamos ahora para gozo y deleite de las orejas más duras. Estamos ante una banda formada en 1989 y hasta que se tomaron un descansito en 2004, la banda publicó 3 álbumes y un EP. Hace 3 años regresan con un nuevo EP y 2 álbumes más. El último de ellos es el que nos hace llegar el sello valenciano con el título de From Blood, desde la sangre. Un trabajo en el que el death metal más clásico que practicaba la banda se ve derivado con algunas influencias más modernitas, ¿no? Algo que no se aprecia en exceso en temas como el que os vamos a dejar, titulado Pulled into Stake, empujado hacia la estaca, O sea, muy romántico todo, que es el que vamos a dejar para conocer lo nuevo de estos húngaros llamados Monastery. Oh, Bueno, tampoco ha sido tanto, ¿no? Hombre. Un poco de strepsils y arrabao, sí, sí. ¿Eh? Lo demás. Bueno, pues monasterio. Tema muy cristiano como este de empujar. Siempre ha sido muy cristiano lo de torturar y lo de matar infieles y esas cosas. Y bueno, totalmente. Y lo de empalar, ¿no? Empujado a la estaca, ¿eh? Vamos ahí. Estos primos serían cristianos y primos hermanos de Black Tepes. Sí, exactamente. Bueno, esto está incluido en un álbum llamado From Blood, que nos hizo llegar en septiembre el sello Art Gates Records. Bueno, lo hemos hecho llegar un pelín tarde, pero bueno, me ha parecido una banda dentro del metal extremo que es bastante interesante, ¿no? Para la gente que le gusta este género, sí, sí. Desde luego. Por lo tanto, quería rescatarlo porque es un disco que a mí me ha parecido maravilloso. Quitando la carraspera del vocalista, bueno, a lo mejor con media docena, con media docena de strepsils, igual pues una voz, se la apaña, ¿eh? Una voz curiosa para darte los buenos días, ¿verdad? Sí, sí. Y con palpitaciones ya, y con arritmias todo el día ya. Que llegas tarde a trabajar. Bueno, hemos sobrepasado en 3 minutos el meridiano del programa Vampiro. Recordamos ese número de teléfono. Sí, que lo tengo por aquí. Lo tienes siempre apuntado. Sí. Si no lo tienes, un cartelico ahí. Sí. Es que no. Es curiosa la imagen que siempre que le pido el teléfono, coge el teléfono, sí. Lo tiene apuntado. Sí, pasa que antes se me ha pasado lo de una cosa del móvil. Bueno, pues eso, el teléfono de Radio Mai, 976-5256-45. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, pues bueno, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que es la que nos va a decir Vampiro. Es asaltomataradioblog.com, la radio online del rock. Sí, señor. Y salimos los lunes a las 7, ¿verdad? La redifusión, me parece casi. La redifusión es los lunes a las 7. Luego tenemos también la redifusión. Bueno, los lunes a las 7. Y en Ciudad de México me parece que era no. Creo que es en la transición del jueves al viernes. Del jueves al viernes a las 12 de la noche y los lunes a las 7 de la mañana, que era lo que decía yo. Sí. Exactamente. Y una hora menos. Exactamente. Y bueno, y en las Canarias. Y en las Canarias. Y luego también pues teníamos la redifusión de Radio Mai, que me parece que era los viernes a las 11 de la mañana, de 11 a 1, sí. Bueno, pues recordad que si ninguna de estas opciones te viene bien, también está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, continuamos con más cositas. Nos adentramos en la peculiar forma de entender el black metal de un combo finlandés llamado Hollow Boots, que es algo así como maderas huecas, que usa pasajes acústicos y esporádicos y esporádicas voces limpias, con pasajes épicos para crear una pieza que no deja de ser black metal puro y orgulloso, que dicen ellos, con el título de Like Twisted Bones of Fallen Giants. Ojito con el título, porque sería algo así como como huesos retorcidos de gigantes caídos. Oh, madre mía. Madre con los blackers. Bueno, pues encontramos temas que tratan el misticismo de la naturaleza, el atavismo, y nos especifican que la tala y la quema la usan como metáfora de crecimiento personal sin cargas del pasado. Me imagino, pues la tala y quema será de árboles. Hombre, imagino que no será madre, de personas, pues ¿no? Si eso, bueno, cualquier cosa, porque estoy flipado. Eso también es verdad. Estoy flipado. Si no lo dejan claro, vete a saber, Criaturas curiosas, sin duda alguna, estos nórdicos, de cuyo nuevo álbum, segundo en su haber, os dejamos con un tema como este, titulado Halls of the Idle Breath, que viene a decir Salón del Aliento Ocioso, que son todos estos energúmenos un tanto ociosos todos. Anda que ahí vamos. Ahí va, sin duda, lo nuevo de estos tipos que vienen de Finlandia y se llaman Hollow Boots. We'll be right back. gustas, ¿eh? Sí. Madre, ¿cómo goza el vampiro con estas cosas de la noche? Ya sabes. Bueno, ahí le tenemos los huesos retorcidos de gigantes caídos, o al menos así se titula el disco, en el cual viene incluido este tema llamado Halls of the Idle Breath. Light Twisted Bones of Fallen Giants es el título del nuevo trabajo de estos finlandeses llamados Hollow Boots. Y bueno, dejamos atrás los sonidos más duros para beneplácito de Vampiro. Los más duros y oscuros los dejamos a un lado y nos adentramos en un proyecto al que se dio forma durante la pandemia, mientras andábamos todos encerraditos. Un proyecto de un tipo en solitario llamado Adam Sire. Un tipo que en estos apenas 3 años ya ha publicado otros tantos discos con el que nos ocupa. Un proyecto para el que Adam no está solo, ya que ha tenido ayuda de gente de los progresivos Evergrey, cuyo vocalista Thomas Englund, al que particularmente yo siempre me he considerado un gran admirador, le ha escrito las letras y líneas vocales. No es que ponga la voz, pero ha escrito las letras y todas las líneas vocales. Y se nota la forma de cantar, ya te digo yo que se nota. Otra ayudita de los suecos viene de la mano del batería Jonas Ekdal, que ha realizado la programación de baterías, así como la producción, mezcla y masterización del disco completo, el cual lleva el título de Hunters, Cazadores, un disco totalmente independiente que acaba de forma brillante con el tema que os vamos a dejar, llamado Never Out of Sight, con unas melodías maravillosas que hacen que de ahora en adelante tengamos en cuenta la labor de este británico, que nos abre una caja de las delicias llamada Doborian y que suena así, espectacularmente bien. Esto ya es otra cosita, Vampiro. Suena genial. Al menos has conseguido estar con los cascos puestos todo el tema. Cosa que no has conseguido en los anteriores temas, ¿eh? Esto es maravilloso, sí, ¿eh? Sí, hombre, suena muy bien. Qué talento tiene este gacho, ¿eh? Sí. Ese power progresivo que a mí me encandila encima. Sí. Avalado por la gente de Evergrey, porque Thomas Englund para mí es uno de los vocalistas actuales que más me llenan. El portento, el cómo canta, la forma de cantar, que se notaba mucho en las líneas que mantenía en este Never Out of Sight. Es el título del tema que cierra este trabajo llamado Hunters, en un proyecto que, como bien hemos dicho, se llama Dovorian. Magnífico power progresivo, ¿eh? Aquí de fondo, escuchándolo, lo bien que canta el tipo. Impresionante. Muy maravilloso. Bien, muy bien. Dovorian. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño inciso en el power metal sinfónico de una nueva banda italiana que debutará el próximo 8 de marzo de la mano del sello FM Records. Una banda liderada por la voz de Nicoletta Rossellini, una muchacha que ya ha prestado su voz a otras bandas como Walking Darkness o Calidia, banda de la que también procede el guitarra Paolo Campitelli y el batería Dario Gozzi, o Dario, como se diga. A la otra guitarra tenemos a Alessandro Mamola, que da pa' chiste, que viene de la banda Draconicon, que ya pusimos no hace mucho. Y al bajo está Lucas Calabrín. También da pa' chiste, si también, lo miras también. Así, da pa' chiste. Dale. Sí. Bueno, estos italianos, estos italianos son mudados. Cachondeo y a la risa. Para. Sobre todo para nosotros. Claro. Claro. Pues bueno, Lucas Calabrín, que procede de los progresivos Alteir. Juntos se dan forma a un nuevo grupo que, como digo, debutan en marzo con un álbum al que han titulado Of War and Flames, de Guerra y Llamas, disco del que os vamos a dejar el tema que le da título para conocer esta nueva formación, que responde al nombre de Alterium. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos, Alterium, el grupo que viene desde tierra italiana y que lidera la muchacha esta morenita llamada Nicoletta Rossellini. Tiene nombre de actriz, ¿eh? Nicoletta sí, Rossellini. Sí, sí, totalmente. Muy cinematográfico. Bueno, la Isabella Rossellini era la actriz. Claro. Una muchacha que, bueno, pues eso, que ya ha prestado la voz a bandas como Walking Darkness o Calidia, que dijimos. Y en este nuevo proyecto, que debutan con Of War and Flames, título tanto del disco como el tema que acabas de escuchar, a una banda llamada Alterium. Y bueno, enfocamos la recta final hacia el hard rock. Oh, sí, entramos así en las vicisitudes que más a gusto puede estar nuestro amigo Vampiro. Yo ahora ya no me quito los auriculares. Ahora ya no te los quitas. Vamos a enfocar la recta final hacia el hard rock y lo iniciamos con una de reedición, ya que el sello Praise and You Music ha puesto estos días en las tiendas un doble CD que reúne los dos trabajos que grabaron los suecos Prisoner. No sé si los conocerás, sí. A priori, una banda que estaba liderada por el genio creativo de Tommy Denander. Una guitarra y compositor, un guitarra y compositor que ha trabajado con infinidad de grandes nombres del rock y del pop. Un tío que ha trabajado, ojo, con Michael Jackson, con Anastasia e incluso con Ricky Martin. Joder. Flipa. Pero estamos ante un rockero de pro y sus trabajos más más valorados son también los que ha hecho con Alice Cooper, Deep Purple o Rob Zombie, por citar tres bastante variados de una lista casi interminable. O sea, miras el currículo de este fulano, de Tommy Denander, y es para fliparlo, ¿eh? O sea, pues vamos. Bueno, pues el caso es que en los comienzos del 2000 publicó dos trabajos, en el 2000 y 2001, respectivamente, dos trabajos titulados Blind y Dos, con dos palitos. El segundo en el 2000 y 2001, respectivamente. Han sido reeditados ahora justo juntos en un doble CD con el título de One and Two. Sí, no se han comido la cabeza demasiado. No se lo han comido mucho, la verdad. Y con un arte nuevo en la portada, eso sí, bastante más chulo, bueno, que el de las dos portadas originales, que dejaban bastante que desear, ¿eh? Eran de estos que veías la portada y si no conocías el interior, vamos, lo dejabas en la cubeta, seguro. Lo dejabas en la cubeta al lado del curry pipi mix. Sí, exactamente. Bueno, para la voz, contó con dos tipos como son Pierre Wensberg y Kate Ronning. Y en el trabajo encontramos piezas de una calidad aplastante como este Italian Girl, que nos vale para rescatar a estos suecos llamados Prisoner. Italian Girl. We'll be right back. Bueno, se lo teníamos impresionante, los Prisoner, álbum del 2000, porque esto está sacado de su primer trabajo, el cual se llevaba el título de Blind y que ahora, bueno, reedita Praise and Joy Music bajo el subsello Praise and Joy Classics. Y bueno, pues ha metido en dos CDs, bueno, en un doble CD, pues los dos trabajos que grabó Tommy Denander con esta banda llamada Prisoner. Impresionante, que bien sonaba, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Solo la han editado en ese formato de doble CD, en vinilo y eso, ¿no? De momento nada, ojalá, ojalá lo editaran en vinilo, la verdad. Porque además son discos que no vieron, no han visto la luz nunca en vinilo. Claro, no, claro, no hay edición. Así que, Italian Girl es el tema que habéis escuchado. Y bueno, nuestro amigo Moriano, que dice que le pongamos algo de Hiten, tío. Que ayer la gozamos como perras en la sala Cocobongo. Muy bien. Pues yo los busco, si quiere alguna canción. No, los tengo aquí preparados. Ah, los tienes tú, sí, vale. Me subirás el auxiliar 2 y te los pongo yo desde aquí. Ok. Impresionante el concierto, tocamos con una banda de aquí llamada Zarrios, que bueno, pues hacían bastante alusión al nombre, a lo que realmente hacían, porque uy, se nos hizo un poco plomizo. Tuvieron la suerte de que el día estaba jodido, no acompañaba y no apetecía nada salir a la calle a fumar. Si no, me hubiera fumado un cigarrito hasta yo. Pero bueno, Hiten nos dieron uno de los grandes conciertos que he visto en este último. Y mira que hemos visto conciertos buenos, que hemos visto conciertazos de quitarse el sombrero. Pues uno de esos es el de ayer. Muy bien. Grandísimos los murcianos. Alex Panza, el italiano, a las voces, estuvo brutal. Y Johnny Lorca, los hermanos Lorca, Johnny y Juanito, madre, ya le dije, Juanito, no te como esos deditos porque nos quedamos aquí en cuadro, porque madre de Dios, cómo meneaba los deditos. Sí, el sonido estuvo bien. Estuvo bastante bien, aceptable para, bueno, ser la sala, para ser no, esta. Claro. Sí. Y bueno, Marquitos nos pide un temita y joder, qué mejor que poner el... A ver, no es un disco que veamos, que nos hayan enviado, es Eyeroller. Mira que es uno de mis sellos favoritos, pero es muy poquito el material que nos envía, que mira que podía hacerlo con esas bandas que publica, ya no te digo las reediciones, pero sí estas bandas como Hiten u otras bandas que tienen bastante buenas, que a mí me gustan mucho ese género hard rock, heavy metal, clasicote, sí, claro, con el que se suelen manejar este sello alemán. Sobre todo es lo que dices tú, son bandas que están de actualidad, no es una reedición de hace años. Exactamente. Claro. Y nos venían a presentar pues último trabajo, el quinto trabajo de estudio ya, llamado Wild Passion Last. En él venía un tema que fue el segundo, empezaron el concierto con el tema que da título a este disco y luego tocaron El Señor Sabe Lo Todo, que así se titula el tema, Mr. Know It All, el que todo lo sabe. Y es el que os vamos a dejar porque es un tema con un estribillo bastante pegadizo y bueno, tiene marcha, es hard rock, camina ahí entre el hard rock y el heavy metal y lo hacen de lujo. Es un temazo que lo pone el armero desde su portátil y se lo dedicamos a nuestro amigo Marco Moriano, que está ya a la escucha, que nos lo había pedido ya desde inicio, estaba buscando el momento adecuado y yo creo que es este, así que vamos con ello. Desde Murcia esta noche, anoche tocaron en la sala Lo Intento, esta noche estarán en Vitoria. Ahí va con todos vosotros lo nuevo de los murcianos Hiten. We'll be right back. Bueno, ahí teníamos al señor Sabelo Todo, Mr. Know It All. Este fue uno de los primerísimos temas que cayeron en la noche de ayer, en el que fue un despliegue de, vamos, de capacidad por parte de los guitarras, como de Alex Panzalas voz, que hizo una demostración de poderío realmente brutal. De lo que sí no era, de lo que sí que no fue muy poderoso, fue de sus dotes de castellano, que sí, bueno, que lo manejaba, pero bueno, no se sentía cómodo. Parecía más bien, quitando el inicio, que saludo al inicio, parecía un concierto de los Ramones, solo le faltó el 1, 2, 3, 4. Porque bueno, hasta el final, desde el que presentó el primer tema o el segundo, al final, o hasta el final, no, casi nos rajó el italiano. Pero bueno, bien, grandísimo concierto, versionaca enorme, la que se marcaron del Un Chain the Night de Dokken, ¿eh? Eso has comentado antes, sí. Y impresionante el solo de Johnny Lorca, que calcó a George Lynch nota por nota, ¿eh? Vamos, no falló una, tío. Además, para mí es una de las mejores canciones de Dokken. Es un pedazo de tema, sí, claro. Sí. Impresionante. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Aplicaremos ese dicho que dice que más vale tarde que nunca, y esto viene a cuento de qué ha sido esta semana, cuando me he dado cuenta de que tenía en mi mail el disco nuevo de que en solitario publicó en octubre ya, uh-huh. Carlos Tarque. Y mira que Anita Lavallo, que es la que lleva la promo de Carlos, me llamó para conseguirle un par de entrevistas en medios mainstream. Uh-huh, claro. Nosotros somos pequeñitos, bueno, y no estamos a la altura del señor Tarque. Bueno, que el caso es que yo ya lo tenía hace tiempo, pero me he dado cuenta ahora. Digo, pero joder, pues este mail con el disco lo tengo aquí hace 3 meses por lo menos, o 4. Sí, bueno, además tocó en mitad de diciembre, ¿no? En la Oasis. 16, creo que tocó en la Oasis. Tocó hace cosa de un mes, uh-huh, en la Oasis. Pero bueno, que lo he dicho, que nunca es tarde si la dicha buena, porque no, es que claro, encima el disco es un disco como la copa un pino, sí, ¿eh? O sea, bueno, un disco que vio la luz de la mano de un sello grande como es él, como es Warner Music, y que nos ha hecho llegar nuestra amiguita, que ya he comentado, Ana Lavallo. Así que un mes más tarde de su presentación en Tierra Maña, nos adentramos en un disco del que nos dicen ser, además de una continuación a lo ya realizado, ser un nuevo punto de partida y una propuesta de futuro. O sea, que estamos ante un trabajo que lo tiene todo. Y amén que sí, ¿eh? O sea, amén que sí, porque te puedes recordar en momentos a los viejos M-Clan, eso es hard rock duro que tienen ahora, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, y cositas bastante novedosas también, ¿eh? Que no se lo habíamos oído hasta la fecha a Carlos Tarque. Un disco, pues eso, explosivo, instintivo y crudo, con unas guitarras. Unas guitarras que quitan el sentido. Señor Carlos Raya, ¿verdad? Como siempre ha hecho Carlos Raya, tío, que siempre ha puesto su impronta en todo lo que ha tocado, ¿eh? O sea, grandísimo Carlos Raya. Desde que conocimos con Sangre Azul, maravilloso. Tanto lo que ha hecho con Fito, ahora con Carlos, con Tarque, con M-Clan, los últimos compases también de M-Clan, ¿verdad? También estuvo. Uh-huh. 6 años después de su debut en solitario y al margen de su banda M-Clan, nos llega este volumen 2, del que nos quedamos con una muestra como este, uno de sus singles, Bombas en Son de Paz, que es el, bueno, como deberían de ser todas las bombas, sí, ¿no? En sí, Son de Paz y de buen rollo. En caso de que hubieran. Uh-huh. Exactamente. Como la que da, sin duda, la voz, una bomba, sin duda, la voz de Carlos Tarque. We'll be right back. canción de paz. Las avenidas se llenan de tensión, ondean banderas bajo el sol. La distopía llegó, establecen un nuevo orden mundial. Cada día que pase sentirás que estamos cerca al final. El ojo eléctrico vigila un mundo hermético. Sabemos que nos cuidará. Maravilloso, sin duda alguna, el nuevo trabajo de Carlos Tarqué. Aplaude la productora porque le mola mucho. Ojito con este tema también, Credo. Hombre, vaya sí. Riff de guitarra que tiene, más original. Muy, muy hard rock 70s, todo. Sí, todo, todo. Suena brutal. Y un baladón, que hay sí. Un baladón. De esos que te ponen los pelitos como escalpias, ¿vale? Sí, sí. Muy grande lo nuevo de Carlos Tarqué, que celebro ese regreso a sonidos mucho más jarroqueros y más duros. Hacemos otro apunte al rock interpretado en castellano, pero para ello nos vamos al otro lado del charco, ya que desde la agencia Lengua Verde nos llega el nuevo single de un combo chileno-argentino que se formó hace una década, tiempo en el que han grabado 4 álbumes de estudio, uno en vivo y varios singles. Una banda formada por Walter Valerio que Valeiro, y Camilo Robles a las guitarras, Javier Barahona al bajo, Jimmy Correa a la batería e Ignacio Valeiro, que se hizo cargo de una tercera guitarra, armónica y la voz principal. Una banda que conjuga el rock con algo de blues y con un aire fresco y desenfadado en sus letras. Tenemos su nuevo single titulado No soy asesino, que nos vale para conocer lo que hace esta peña, que procede tanto de Chile como Argentina, que nos envía una agencia chilena y que responde al nombre de Desvalijados. Voy a parar, voy a un lugar, no sé dónde, quiero escapar. Camino bien, para entender, qué es lo que hay. Voy en un tren, y el recorrido es lejos. Y lo único que sé, más. No voy a pedir, me siento bien. Y si usted le viene mal, podría saber qué mierda es. Y el recorrido es lejos, y lo único que sé. Soy asesino, es el tema, el nuevo single de estos chileno-argentinos, que en algunos temas se acercan peligrosamente al indie sin llegar, o sea, mujer rockeros, me molan, tienen ese, uh-huh, ese deje latino que tanto les caracteriza, ¿no? En esa frescura, esa forma de cantar, sí, que ya pusieron en boca de todos. La gente de Tequila tenía un rollo muy similar a lo que pasa que lógicamente, pues con el paso de los años, la evolución de las músicas, las grabaciones, las producciones, pues bueno, sí, exactamente, hacen que el sonido madure, pero bueno, pero tienen esa base, es lo que te refieres tú, ¿verdad? Sí, que se nota un poco cuando son de allí. Exactamente, uh-huh, tiene esa base, uh-huh, que tenían Tequila, sí. En rollo con un poquito más puncarrilla, Ataque 77 también eran argentinos, claro, y llevaban un rollito así todavía más desenfadado, si me apuras. El caso es que me han gustado esta gente, de Desvalijados, no tienen mal, un rollo, ¿no? Tienen un guitarrita que sí. ojo como pilota al colega, Sí, señor, sí. Desvalijados se llaman, chileno argentinos ellos. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Regresamos a tierra patria, concretamente a la localidad catalana de Terrassa, de donde surge una nueva formación que está fuertemente influenciada por el hard rock de las doradas décadas de los 70s y 80s, pero con un tratamiento moderno y actual. Una banda de sonido potente, con poderosos riffs de guitarra y melodías punzantes que seguro no te dejarán indiferente. Debutan para el sello Zornado Music con un trabajo al que han titulado Jimmy Son, dame algo, como decía Barragán. ¡Ay, dame algo! ¡Jimmy Son! Dame un europayo, Eso. Bueno, el Barragán eran pesetas, o duros, pedía duros. Dame un duro, ¡ay, dame cinco duros! Y la banda está formada por Jaume Roig al bajo, Sergi Gaitán a la batería, Ladri H se hace cargo de la guitarra y mención especial a la voz de Carlos Ferrer, una banda a tener muy en cuenta, que pese a tener temas potentísimos, en esta ocasión nos dejaremos un medio tiempo casi balada, realmente sublime, porque yo siempre he pensado que los buenos músicos lo demuestran con una balada bien ejecutada. Totalmente. Así que ahí va esa sensibilidad mágica que posee esta gente en un tema como Corner of My Eye. Es dicho tema y está firmado por esta gente, catalanes ellos, y llamados Midnight Motel. surrendered in my soul, a place in the past for love. Now fall, fall from the high, so high love, to the depths of our sins so deep. In his eyes, with a little love in his heart, I got a heart that sounds like thunder, but that old passion overcry still drives me out of my mind. Nuestro amigo José Luis desde el Comando Novarris nos dice que molan estos catalinos. Para esta canción, si desgarrara más la voz, que le molarían más. Pero que chanan, que chanan. Hombre, a mí me ha encantado la canción, encantado. Sobre todo, tío. Es que suena muy hard rock, 80s, pero... Muy yankee, suena muy sí, yankee. Sí, pero sobre todo, no tanto de los grupos melódicos, sino de gente como L.A. Guns, los Junkyard, muy Junkyard. Sí, suena muy rollo, de ese palo. Sí, sí, lleva ese rollo. La verdad es que suena muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Maravilloso. Me ha recordado también en las melodías a lo que hacía, por ejemplo, Chris White. Es que lo tenía en la cabeza también en cuanto me ha venido ese rollo, sí, de los, sí, Chris White también. Claro, está maravilloso. Midnight Motel desde Terrassa, ciudad catalana. Suena muy bien. Como dice el José Luis, chanan. Sí, sí. Me chanan los Midnight Motel con este debut impresionante llamado Jimmy Song. Como decía Barran, dame. Pues, y ojo, y los temas potentes que tiene, que esto es la baladita, pero sí. Que tiene unos temas potentísimos, sí, pero... que si subes un poco el volumen, porque me parece que están funcionando de fondo, unos riffs de guitarra. Sí, muy bien. Lo que dices tú, tiene ese rollo del hard rock norteamericano de finales de los 80, primeros 90. Pero que no suena impostado, ¿verdad? Eso para que, nada, no, para suena nada, muy nada. Natural, muy bien. Sí. Maravilloso, es Midnight Motel, una banda pues que vamos a tener que anotar en la libreta y a seguirles de cerca. Fornado Music, que es el sello que nos lo ha hecho llegar. Y bueno, maravilloso el tema, Corner of My Eye. Muy bien, muy bien. En una esquinita de mi ojo, tenemos anotados la gente de Midnight Motel. Y bueno, vamos a continuar con más cosas, siguiendo con otra banda prácticamente de ese hard rock crudo y enérgico. Nos vamos hasta las Antípodas, pues nos ha llegado el primer single del que será el segundo trabajo de una banda que ya dimos a conocer aquí con su debut hace un tiempecito ya, concretamente unos 4 años, y que es cuando debutaron con un trabajo de título homónimo. Ahora regresan con el primer adelanto de un disco que verá la luz en junio, verá la luz de forma independiente y llevará el título de Kings of the Revolution. Ese primer tema es una mezcla eruptiva de energía, calor y corazón. Se titula Judas, judío Judas, y es el que nos vale para conocer lo nuevo de los australianos, Shotgun Mistress. No me ha entrado, Armero. No te entra el tema. No sé si lo tienes tú por ahí, si no ponemos... Sí, hombre, claro que lo tengo. Que lo tengo por aquí, pero no te preocupes. Y además ya vas a flipar porque estas cositas son de las que le gustan también aquí al vampiro, Y si no me lo subes el auxiliar... ¿Subes el auxiliar? ¿Lo tienes ya? Sí, lo tengo ahora en un momentito en que quiera arrancar. Como bien hemos dicho, se titula Kings of the Revolution. A ver si lo quiere coger porque lo tengo desde el pincho. Sí. Y bueno, pues esto va un poquito... No sé, me lo ha saltado, no sé por qué. Bueno, Y si no, lo busco desde la carpeta que tengo, que la tengo por aquí. Esto es lo que tiene el directo. Que cuando te hacen feos de este calibre, pues bueno, pues se ocurren cositas como esta. A ver ahora si me lo quiere coger desde el disco duro que lo tengo por aquí. La tecnología es lo que tiene. Ahora sí, sube el auxiliar. Sí, venga, pues. Sube el auxiliar que vamos. We'll be right back. Madre mía, cómo suenan estos australianos. Judas era el título del tema que acabas de estar, acabas de escuchar, de una banda llamada, pues bueno, como bien he dicho, Shotgun Mistress. La tecnología que nos ha hecho una putadilla, pero bueno, siempre pasa, ya siempre, sabes. El Almero viene preparado. Sí, esto es, hay que tener un poco de guardaespaldas, ¿verdad? Porque ya sabemos. Un colchón. Un colchón, porque esto es Radio Mai y estas cosas pasan muy habitualmente. Sí, señora, sí. Judas es el tema que acabas de escuchar. Nos saluda Pequeño Ternasco. Desde aquí le saludamos, que se conecta justo 7 minutos después de sobrepasar la hora habitual. Las 4 de la tarde. Nada, alargamos dos temitas más, porque está pendiente siempre de hacer la desconexión y vincularnos y vincular la web al siguiente programa. Pues bueno, vamos a continuar lo que hemos escuchado. Judas estaba incluido en lo que va... Es el primer adelanto de lo que va a ser el segundo trabajo de estos australianos llamado Shotgun Mistress y que llevará el título de King of the Revolution. Un disco que todavía tenemos que esperar hasta junio para que vea la luz, ¿vale? O sea, van sacando los adelantos con bastante antelación, ¿eh? Sí. Bueno, apenas 2 semanas después de adelantar el nuevo trabajo de los británicos Magnum, su carismático guitarra y compositor Tony Clarkin perdía la vida a los 78 años de edad. Nos deja apenas 4 días antes de que viera la luz su nuevo álbum, que estaba fechado su lanzamiento para el pasado 12 de enero. Tras ser informados por la familia y la banda, pudimos saber que Tony poseía una extraña enfermedad de la columna vertebral para la que no había cura. Y lo que no sabía el hombre era que la evolución iba a ser tan rápida. Porque lo anunció hace poco, ¿verdad? Sí, lo anunció hace poco. Un par de meses, así a lo mejor, que, un poco sí. más. Así es. Su sello SPV hace mención a los 22 maravillosos años que la banda llevaba con ellos. Y ya con el disco en la calle extraeremos otra muestra, porque ya lo adelantamos en su día, de un maravilloso Here Comes the Rain, el título de su nuevo disco. Nos valdrá el tema que lo abre, Run into the Shadows, para honrar la memoria de un grande de nuestro rollo. Descanse en paz, Tony Clarkin, y nuestras condolencias a una banda grande como han sido siempre los británicos Magnum. I've read life is a rhythm, so warm. Qué grandes Magnum, qué muy, putada, qué putada sí. La pérdida de Tony Clarkin, porque tenía problemas de la columna vertebral y a su vez él era la columna vertebral, claro, de Magnum. Verdad. No sabemos cuál será el futuro a partir de ahora, porque si bien el punto visible de la banda era la voz de Bob Caldley, claro. El compositor principal era Tony Clarkin. Uh-huh. Y veremos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora. Será complicado. Si siguen, que puede ser que sigan, porque esta voz calda ahí desde el inicio. Pero ya no será lo mismo. No, ¿eh? Claro, no. El sonido variará segurísimo. Seguro. Porque, porque hay que reincidir en eso, que Tony Clarkin era el alma de Magnum. Bueno, se lo teníamos. Descansa en paz, Tony. Decir también que el mismo día 9 también perdió la vida James Kotak, batería de Scorpions. De Scorpions y de Kingdom Come. De Kingdom Come al principio, exactamente. Así que. Mal día. El del 9 de enero. Uh-huh. El clásico de la semana nos lo trae, como siempre, nuestro amiguete colaborador Javi Retro, que viene a la carrera. Porque se pensaba que aún quedaba algún temita más, ¿verdad, Javi? Sí. Que mañana es tu cumple, Javi. Cago en la leche, ¿eh? Sí. Ya te van lloviendo cosas, ¿eh? 51 años que me caen ya. 51 años, está hecho un chaval, ¿eh? Chavalín. Bueno, ¿qué nos trae, Javi? Bueno, pues tal día como hoy, un 20 de enero de 1978... 46 añazos ya, ¿eh? Se publicó el cuarto álbum de Journey. De Journey. Journey. Como dirían los guiris, Journey. Journey. Pero en Azuara decimos Journey. Yo digo a lo cutre ahí. Como decía el gordo de Padre de Familia, dice, el mejor grupo del mundo, Journey, me encanta el Journey. Journey. Pues, sí, el de los dibujos, sí. ¿Qué más nos puedes contar de este trabajo, Javier? Bueno, pues fue el primer disco en el que debutó el cantante Steve Perry. El que los propulsó a la fama, ¿no? Los hizo grandes, sin duda alguna, ¿no? Sí. Y con el que dejan atrás ese aire progresivo del inicio, porque empezaron siendo una banda de progresivo. Con toques jazz, un poco. No tenía nada que ver con lo que hicieron después. Bastante poco digeribles comparado con lo que vino a raíz de este disco. Exacto. Que entraron en lo que era el rock melódico, el hard rock de FM, de las FMs norteamericanas. Bueno, como los llamaban en los 70 la banda de América, eran increíblemente grandes allí. Sí, la banda de América. Todo empezó aquí con este disco. Exacto. Un disco que llevaba el título de Infinity, ¿no? Uh-huh. Además, Infinity. Fue el primer disco con el que consiguieron dos hit singles, sus dos primeros éxitos. Y también fue el primer disco con el que colaboraron con Jim Welch en el arte de esas portadas tan características, claro, de Journey, que son maravillosas todas, futuristas, muy enigmáticas, muy icónicas de ellos, claro. Claro, ese fulano se llamaba Jim Welch, maravilloso. Y bueno, dos hit singles sacó, ¿no? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran, Javi? Wall in the Sky y Lights. ¿Cómo? Wall in the Sky, ¿qué quiere decir? La rueda en el cielo. Lights, luces, y nos vamos a quedar con esa rueda en el cielo, que me parece un tema maravilloso. Sí. Tiene un riff de guitarra que a mí me encanta. Y ese va a ser el clásico de la semana. Si bien os parece a todos, va a poner el armero desde su portátil. Así que Vampiro, sube la pista, que allá va. Clásico de la semana para Yurri, Will in the Sky. Maravilla, entre las maravillas. Rock and roll all night, party every day. Bueno, ahora sí que nos vamos, señoras y señores. En cuanto han pasado 23 minutitos de exceso, nos despedimos ya hasta la semana que viene. Maravilloso journey. Tenía ese toque country que tanto le mola, ese temita, ¿eh? También, también. Tenían, country, bueno, tenían de rock, todo y todo lo hacían bien. Y todo lo hacían bien. Grandísimos. Sí. Nilsson, qué talento, bueno, Nilsson. Madre mía. Madre mía. Bueno, por cierto, que está de sintonía, viene incluido está en el Alive 3, que lleva 27 años colocándole al armero y que por primera vez lo tengo en vinilo gracias a estos dos que tengo enfrente, que son el vampiro y la productora. Ole, ole. Muchas gracias, ha sido el regalo de cumpleaños del armero de este año por parte de los dos. Javi, ya os lo dije, que sí, también se adelantó a la fecha. Maravilloso, muchas gracias. Soy un ansia. Soy eres un ansia, dice. Javi Retro es el ansia viva, sí señor. Pues nada, señoras, señores, que nosotros nos vamos a ir hasta la semana que viene. Mientras tanto, me sean malos, muy malos, y desearles larga vida al Rock and Roll.